cantor está preso, el pueblo está preso en él. Su canción es el lamento, la reflexión de un porqué. Y se hace ejemplo el mensaje de su canto en la prisión. La soledad fue su forma, su acercamiento con Dios. Temo que volviendo venga, la prisión lo rescató. De un camino sin regreso, ahora camina con Dios. En el pulso de su alma, todo el pueblo está con él. Nostalgia canta de adentro, pero está libre su fe. Cárcel no es el encierro, es tan solo protección de un espíritu bohemio que el camino equivocó. Al banquillo iremos todos el día del juicio final. No habrá una sola conciencia, hay que limpia puede estar. No hay mal que por bien no venga, la prisión lo rescató. De un camino sin regreso, ahora camina con Dios. Nostalgia canta de adentro, pero está libre su fe.